Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Consentido Humano. Consentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Consentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Consentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya nuevamente con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo y ya estamos aquí en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM, pues listos para comenzar este programa, pues lleno de muchas cosas, pero pues con un tema, la verdad, súper importante. ¿Debido a qué? Pues debido a que la historia de educación de los padres no termina y creo que el tema de hoy también se ha modificado demasiado en algunos sentidos, pero vamos a hablar hoy en día de la estructura básica de lo que es saber disciplinar, saber poner disciplina y límites, pero también vamos a hablar hoy como tema o un subtema es cuáles son los errores de la disciplina. Así es que pues estate muy atento porque va a estar muy interesante el programa de hoy. Pero antes de comenzar, quisiera compartirte los teléfonos en la cabina, 597-978-5252, o nos puedes enviar un WhatsApp al 5540-615459. Búscanos también en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter como arroba La Voladora Radio o visita nuestra página www.lavoladora.org. Y bien, pues ya listos aquí, te comentaba este asunto de que hoy vamos a hablar de la disciplina. ¿Y a propósito de qué? Pues a propósito de todas las preguntas que nos generan en nuestra red social de Escuela para Padres y algunos debates que ha habido y me gustaría mucho tocar alguno sin extenderme y también porque lo ideal es que a veces un debate pues tenga que estar entre dos personas y sobre todo que esté en presencia, ¿verdad? No abrir un debate con un monólogo en el cual pues la otra parte no tiene la oportunidad de dar su opinión como con la idea clara que él tenía al escribirnos y de decirnos que no estaba de acuerdo o la que no estaba de acuerdo y que en un momento dado, bueno, pues se convierta en un asunto nada más unilateral en el cual pues nosotros hablemos, tengamos la única oportunidad. Pero no, la idea es ponerlo en la mesa, ponerlo para que tú lo escuches y seguramente si tienes algún comentario con respecto a lo que decimos, la verdad es que a nosotros nos encantaría escucharte, nos encantaría realmente leerte. Te recuerdo de nueva cuenta el WhatsApp 5540615459 para que nos envíes por ahí un mensajito. ¿Por qué hablar de disciplina? Pues es algo que es un pilar en los padres de familia. Muchas de las quejas, muchas de las omisiones, muchas de las ausencias, muchas de las cosas bien aplicadas, sin duda crean una gran diferencia entre los hijos y las familias. Hay padres de familia que realmente están preocupados por si están haciendo bien las cosas o no. Y dentro del tema está esto de la disciplina y los límites. Considero yo que es una de dentro de nuestros talleres, es una de las clases o una de las sesiones que recobre una fuerza de participación muy sana y muy buena. Y muchas veces hemos también visto modelos educativos en los cuales aportamos de esas familias cosas a la parte teórica que nosotros manejamos porque las consideramos buenas estrategias y consideramos que son nuevas formas de educación. O hay quienes, por ejemplo, nos pueden compartir qué se hacía hace años y cuál era la tendencia, cuál era el punto en el cual nosotros queríamos que eso funcionara con nuestros hijos. Hay un detalle, una observación muy grande por parte de todos los que hablamos de disciplina, en que los tiempos han cambiado. Pero hay tiempos que han sido mejores porque a lo mejor la sociedad, la parte social, la socialización era muy diferente a lo que es ahora. Pero eso no debe de quitar el dedo de renglón en que los padres somos los guías, somos las figuras de autoridad, como ya lo hemos hablado en otra parte, y somos los encargados de vigilar siempre el desarrollo, la educación sana de nuestros hijos, vigilar que crezcan en todos los sentidos, pero sobre todo también que sean seres humanos que se adapten fácilmente a la sociedad, que no sean generadores de problemas. Les decía en un principio, hay muchos modelos de familia, y hay quienes también han considerado que todos los males, poniéndolo entre comillas, de esta sociedad está en que los padres no disciplinaron bien a los hijos. Hay padres que, bueno, pues tienen la mejor intención de hacer lo mejor de sus hijos y entregar de estos padres las mejores ideas, las mejores formas y las mejores intenciones para que estos hijos sean productivos hoy en la sociedad. Antes nos encargábamos mucho de establecer como un hecho que solamente las familias que triunfaban, que tenían hijos profesionales y que terminaban una carrera, pues eran las como que habían salido mejorcito en el papel de ser padre. La realidad es que hoy ya no tanto. Hay personas que, por ejemplo, pueden dedicarse, jóvenes, hijos, hijas, que pueden dedicarse a lo mejor al comercio o a alguna otra actividad que también les reditúa tener un estatus económico bueno, y que eso rompe con los esquemas de que solamente los profesionales pueden son el resultado de buenos padres. No, hay profesionales también que, bueno, pues como sea, los hijos han podido identificar que cuáles han sido las carencias en familia y, bueno, pues las valoran y las reconvierten en situaciones resilientes que los hacen salir adelante. Pero para continuar con este tema, vamos a ir a nuestra primer pausa. No te vayas, regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 4 y 18 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. XHECA, La Voladora Radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Esto también es violencia contra las mujeres. ¡Acá estoy solo! ¡Ay, fallé! ¡Ey! ¡Pasa el balón, Rebeca! ¿Sabrá agarrarlo? Ni siquiera sabe para qué sirve. Ahí tienes tu balón. Identifica la violencia y denuncia. Contáctanos en www.gob.mx/conavim. Aquí te orientamos. Gobierno de México. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria Namecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso, gracias por esperarnos y por continuar con nosotros aquí. Bien, pues estamos hablando el día de hoy de los errores de la disciplina. Antes de irme realmente a los errores, pues estoy hablando de cómo es la estructura disciplinar, cuáles son los objetivos. Y bueno, pues qué padres lo ejercen mejor y qué padres tienen por ahí algunos errores que, bueno, en un futuro van a entregar a la sociedad niños o niñas que pues no van a ser aceptados socialmente. Y aquí es donde entran una serie de cosas en donde hemos platicado a veces en alguna mesa redonda o con algunos profesionales en el tema. Que hoy estamos teniendo chicos que se ven menos disciplinados, que están teniendo un individualismo social en el cual pues, no les importa lo que los demás piensen y los demás sientan. Y es que la disciplina tiene como característica también esta parte, ¿no? Que nosotros enseñemos a nuestros hijos a respetar los límites, las normas, las reglas, las leyes, y que cualquier cosa que socialmente sea bueno para una mejor convivencia, pues tiene que ser acatado. Hay quienes dicen, padres de familia, me ha tocado escuchar que en un momento pues no aceptan tampoco ellos el hecho de que, incluso por ejemplo en la escuela, algún maestro les pueda dar una orden. Hay quienes minimizan la labor del maestro, y aun cuando los modelos de enseñanza ya terminaron con golpes, o sea, eso ya se acabó, eso ya no existe. Terminaron con palabras, con humillaciones que antes los maestros pues tenían como recursos pues para disciplinar. De tal modo que de alguna manera, no es la única, pero que sí tenía mucho que ver, es que cuando un padre de familia llevaba a sus hijos a la escuela con cierto desdibujo, dejaba a sus hijos pues al cargo de un maestro en el cual entre más pegara, más regañara o más lo limitara, pues para ellos era mucho mejor. Hay quienes pues, consideraban a los maestros o a las maestras muy buenos porque formaban a los alumnos, los hacían estudiar y aprender, pero pues a costa de golpes o de una disciplina en la cual pues se humillaba al alumno. Hay quienes han seguido, por ejemplo, o hay padres de familia que han aprendido o aprendieron eso también por parte de los maestros, y que no necesariamente es así, ¿no? O sea, no se trata de que comentemos que de los maestros viene esta idea, no, sino que, bueno, pues para apoyar un poco más en ese sentido, pues repetían este tipo de conductas dentro de casa. Y la disciplina en realidad tiene una estrategia muy simple, sencilla. Y que en cada uno de estos pasos que vamos a nombrar ahorita, bueno, pues debe de haber un gran trabajo, ¿no? Los cinco pasos para disciplinar es que cuando tú veas que tu hijo está cometiendo un error, desde luego uno identifica un error de acuerdo al código educativo que uno tiene o al código de valores que uno tiene, pero cuando se identifica que un hijo no está haciendo lo correcto, ese es el primer paso, identificar que algo está mal. Después el segundo paso es corregir eso que está mal, decirle, invitarle al niño a decir que en qué cree que está mal, y si no tú se lo reafirmas, bueno, lo correcto es hacer esto porque lo que hiciste daña, lastima, crea una falta a la norma, a la ley, y no estás rompiendo las reglas. Ese es como el segundo paso, decirle qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. El tercer paso es que esto de la disciplina, pues conlleva un asunto de que el niño pueda entender realmente qué es lo que le está tratando de decir la madre al disciplinar. Después de esto, tú tienes que preguntarle al niño, hacerlo entender, ver que corrija esta situación equivocada. Y dentro de este asunto, que es este tercer paso, en donde tú ya dedicas más tiempo para enseñarle, mostrarle y convencerlo. Porque a veces creemos que con el regaño nuestros hijos ya entendieron la lección, la verdad es que no. Después de este paso viene otro paso más que se llama un tiempo de transición, es decir, el niño va a tardar o la niña va a tardar en entender que en aquello que se equivocó y que ya le corrigieron y que ya le explicaron por qué es bueno corregirlo, pues va a llevar un tiempo de transición en el sentido de que va a equivocarse varias veces en ese mismo tiempo, requiere de un tiempo para poderlo entender y los padres tenemos que estar disciplinando en el mismo tono. Hay padres que, por ejemplo, bueno, pues ya va la tercera vez y desde luego que le suben un poquito ahí a la fuerza, a los gritos y a veces algunos hasta con golpes, que no es lo ideal. Y en ese tiempo de transición, bueno, pues debemos entender que el niño está en un proceso de crecimiento, de maduración y que, bueno, pues tiene que hacerlo. Muchas veces me dicen, oye, es que hablas del niño o la niña. Es que la parte educativa, en el caso de la disciplina de los límites, tiene que ser desde muy pequeñitos. Hay quien me pregunta, bueno, ¿y en qué edad ya se tiene que empezar a disciplinar? La verdad es que hoy en día los niños nacen tan activos, comprenden muchas cosas, no sé si te ha pasado, pero hacen cosas que tú ni siquiera les has enseñado. De tal modo que son capaces también de entender una disciplina desde pequeña edad, desde el año, año y medio, dos años, ya hay que empezarlo a disciplinar, a ponerle reglas. Hay niños que hoy en día, bueno, pues hacen berrinche porque no entienden o porque no quieren hacerlo, pero es un proceso. Por eso hablo de niños y niñas. Entonces, en este tiempo de transición de niños y niñas, pues hay que esperar un tiempo. Finalmente, cuando un niño se le da una disciplina, se le marcan reglas y le ponen límites, al repetirlo varias veces va a formar un hábito. De tal modo que el objetivo de la disciplina es que por sí solo, no estando presentes nosotros, pues el niño sepa qué hacer. No tienes que decirle qué es lo que es correcto. Cuando nosotros repetimos varias veces este proceso, el niño entiende poco a poco qué es lo que tiene que hacer y no. Y podríamos hablar de que el éxito de la disciplina es cuando el niño por sí solo tiene una respuesta hacia la situación y sobre todo pues cubre las expectativas de los padres. Pero esto también va de la mano en que el niño haya entendido desde un principio por qué X disciplina, ¿no? Entonces, más o menos así son estos cinco pasos. Es identificar que está mal, decirle cómo tiene que hacerlo el niño, explicarle, bajarse a su nivel, es como el tercer paso, ver el tiempo de transición y por último, bueno, pues la formación del hábito. ¿Y en qué nos equivocamos los padres? De entrada, en este primer paso de identificar qué está mal o qué está bien, creo que tenemos una crisis pues fuerte, porque hay quienes me han dicho, oye Miguel, ¿y estaría bien que toda la gente pues tuviera un conocimiento de qué está bien y qué está mal? Como para que todos fuéramos así, iguales o parejitos. La verdad es que es muy difícil porque pues recuerda que venimos de diferentes modelos de familia, de diferentes sistemas familiares, que no todas las familias son nucleares, que no todas las familias pues tuvieron pues las mismas oportunidades como para educarse, para que alguien les pudiera guiar. Hay quien me dice, oye, parece muy fuerte la palabra ignorancia cuando te refieres a algunos padres que no han tenido la oportunidad de prepararse. Y no, pues todos somos ignorantes, o sea, cuando somos padres tenemos una ignorancia grande en muchos aspectos, pues porque apenas somos primerizos, somos padres primerizos. Y aun cuando haya padres que han tenido varios hijos, hay padres que se siguen equivocando. Hay quienes como que recomponen la situación a partir de todos los errores. De ahí nace esta frase que dice, no, pues es que ser padre no se nace, sino se aprende, se va aprendiendo sobre la marcha. Sí, pero sí también para romper con un poco a esa ignorancia que poseemos, pues también hay que leer, hay que informarse. Hoy en día, pues, hay muchísimos canales de ayuda, desde los medios hasta talleres presenciales, de todo tipo, libros, que nos pueden, pues, orientar un poco en ese sentido. Muchos padres nos damos una arrepentida cuando nuestros hijos ya son grandes y no los pudimos controlar, o no los pudimos entregar a una sociedad en los cuales pues, ellos mismos no tuvieran problemas con la sociedad, pero que también pudieran adaptarse de una manera fácil y rápida. Hoy en día vemos a muy temprana edad, hay chicos, hay jóvenes que bueno, pues ya pueden estar incluso recluidos o detenidos por alguna autoridad por alguna equivocación y tiene como resultado o principio la falta de educación, de disciplina por parte de sus padres. Hay chicos que, bueno, los absorbe la sociedad, el medio en el que viven, la omisión de los padres, las propias familias. Hay familias que, bueno, pues les cuesta mucho trabajo cambiar el sentido de su vida. Hay familias que, bueno, pues repiten equivocaciones. Si hay 7, 8 hijos, pues, de todos ellos no se hace ninguno como padre de familia porque pues ninguno entendió lo que era disciplina y límites. Entonces, esta parte, esta primera parte de la disciplina en donde nosotros tenemos que identificar qué está bien o qué está mal, pues ojalá y si fuera como que muy homogéneo. La verdad es que no. No es lo mismo que para un chico que está en el parque jugando con otros chicos, sus padres observen que pues está colgando de un árbol y hay padres que, bueno, ni siquiera logran identificar que eso sea bueno o sea malo. Alguna vez un papá, cuando puso este ejemplo, decía, pues mire, a mí en lo personal, yo crecí en el campo y pues ahí nos colgábamos de los árboles y no lo veíamos tan mal porque pues la verdad es que había muchos árboles y en cualquier lugar por donde caminabas pues podrías subirte, bajar fruta y no es necesariamente que uno se equivoque al colgarse de los árboles, sino que es entendible que depende en el lugar en donde estés, también se pueda modificar ese aspecto, porque en la ciudad, aquí todavía en Amecameca hay muchos árboles, pero en las ciudades son contados los árboles a veces en una calle muy larga, en donde alguien decide pues plantar uno, hay quien por conveniencia no lo hace porque pues rompe, las raíces rompen la banqueta o rompen las bardas, cosas así. Entonces sí, a veces los conceptos entre qué está bien y qué está mal cambian por cosas como esas. Sin embargo, pues si estamos en la ciudad, el valor de un árbol es mayor y entonces nosotros deberíamos entender por disciplina como padres de familia que el colgarse o destruir un árbol en el parque, que de por sí son pocos, pues no es lo correcto. Pero hay padres que aún con todo este conocimiento de los pros y los contras y del lugar en donde estén, aún así no les dicen nada a sus hijos. ¿Cuántas veces no has querido intervenir para decirle a ese niño que no se cuelgue de un árbol o que no lo rompa, porque a veces terminan quebrándolos? Y se quiebra el árbol y se van, ¿no? Los niños ya, ahí lo dejaron quebrado. ¿Y cuántos padres no? También se acercan y dicen, oye, no hagas eso con el árbol. Y entonces salta papá y mamá, que por qué te está regañando ese señor. Y bueno, se convierten en unos problemas grandes. Pero, ¿qué pasa con la disciplina en casa? ¿Qué pasa cuando nuestros hijos pues visitan algún domicilio en donde hay una fiesta y estamos preocupados porque se tengan que comportar como debe de ser? Yo recuerdo mucho cómo en alguna ocasión una mamá negaba siempre que cierto niño fuera a su casa, aunque hubiera convivio del salón, pues porque el niño era indisciplinado. Pero lo que para ella era peor es que la madre no le decía nada y contaba una anécdota en donde el niño jugaba, brincaba, se subía a los sillones y empezaba a brincar en ellos y la madre pues le decía sin mucha fuerza, con una debilidad y fragilidad, incluso hasta con una preocupación de que el niño se fuera a enojar si es que lo regañaba, pues de que le decía, pues bájate y bájate y bájate, y no se bajaba el niño. Entonces, vean nada más cómo a veces hay padres de familia que no identificamos qué está bien o qué está mal. Entonces, en este primer paso de identificar qué está bien o qué está mal, sería muy importante pues que nosotros tratemos de darnos cuenta que el reconocer que algo está mal es porque se daña a terceros, porque no es bueno para la sociedad y en ocasiones pues porque el propio niño o la propia niña que está en la indisciplina pues puede tener ahí problemas sociales con aquellos que conviven, ¿no? Luego este segundo paso, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues poníamos el ejemplo este del árbol. Si los padres de familia no le dicen nada a ese niño que está colgando de un árbol, pues se acerca a otro y le corrige. Trato de hacer conciencia con él. No, mira, el árbol, también hay que ver qué argumentos. Ahorita lo vamos a platicar por qué. Este árbol, pues no es lo correcto que te cuelgues del árbol. La explicación podría ser, bueno, pues es que hay pocos árboles y los árboles nos ayudan a respirar, ¿no? Se me ocurre. Pero hay quienes damos argumentos cuando identificamos que algo está mal y cuando lo vamos a corregir, argumentos equivocados como, por ejemplo, es que le duele al árbol que tú lo dobles, ¿no? Entonces el niño, aquel que se está colgando, dice, pues es que yo no veo que le duela. es como un argumento equivocado, como fuera de realidad. Hay quienes dicen, es que hay en esta jardín hay 100 árboles y si tú rompes ese, pues quedan 99. O sea, no, el corregir una conducta equivocada sí debe tener un argumento sólido, pero no un argumento vago. Este es un error de la disciplina. El que cuando vas a disciplinar tengas o toda una retórica para explicar que se equivocó en algo y que al final el chico o la chica no te entiendan nada, o tengas poca explicación y hables diciendo porque lo digo yo y porque lo mando yo. O sabes que tú cállate, tú estás chico, tú no sabes, pero no te cuelgues del árbol. A veces los chicos se quedan más con el enojo o con la cara de enojo de aquel señor que te corrigió o de los propios padres que te corrigen sin entender qué es lo que quisiste decir. Pueden tener una idea vaga de que el padre o la madre se haya enojado porque se está colgando de un árbol, pero no le queda muy claro. Se le olvida rápidamente. Se recomienda muchas veces hacer una retroalimentación de lo que tú acabas de decir cuando estás corrigiendo una conducta equivocada, que es esta parte del tercer paso, ¿no? ¿Y por qué es tan importante? Porque dentro de este tercer paso, en donde tienes que ser muy paciente, tolerante, y a veces sí, bueno, pues es necesario gritar para entender que lo que está haciendo no es correcto, tienes que hablar con más fuerza. Y aquí los padres tenemos que desarrollar esta habilidad de que los hijos entiendan cuando realmente nos molesta algo y cuando estamos enojados. Porque cuando se lo decimos con poca fuerza, sin una certeza de que el regaño tiene que ver con algo que no es correcto, si el niño no identifica esa certeza, la verdad es que se confundirá y no sabrá qué hacer ni qué decir. La disciplina, en muchos casos, en este paso de la conciencia y de la tolerancia, de incluso la alegría de saber enseñar correctamente qué es lo adecuado, pues implica en que entre los padres a veces dentro de las sombras o dentro de la parte o los errores que hay para disciplinar, pues esté el grito, el golpe y sobre todo a veces la humillación con palabras o frases en donde se hace creer al niño que lo que hizo pues es lo peor del mundo y que es el peor niño o la peor niña y que jamás va a entender y que siempre te va a ir mal en la vida. Cosas como esas yo he escuchado por parte de los padres y que en realidad, bueno, hay cosas que no son para tanto. Dependiendo de la falta, pues es también el actuar de los padres para disciplinar. Hay niños que, por ejemplo, pues se les ha enseñado que no se tira la basura en el piso. Entonces, y pasas por el primer paso y le dices, sabes que eso no es correcto, te voy a enseñar, tienes que poner esta basura en el bote o identifica un bote si es que anda en la calle y ahí tírala. Y entonces y aplicas estos tres pasos, porque al estarle hablando de esa manera ya estás aplicando la tolerancia y sobre todo la enseñanza. Eso es muy positivo para la disciplina. Pero cuando un padre inmediatamente se va al golpe, al jalón de cabello o a la humillación con palabras, pues el niño toma un resentimiento y un rencor hacia aquel que le está corrigiendo y sobre todo de esa forma y bueno, pues más adelante decide incluso no obedecer, ¿verdad? En este tiempo de transición, bueno, cuando es en casa se ocupa mucho este tiempo de transición porque tenemos la oportunidad de disciplinar a alguien en donde la convivencia diaria con él pues nos va a permitir ver cuántas veces se equivoca en ello. Cuando, bueno, pues corregimos a un niño que no es nuestro hijo ni nada de nosotros en la calle, pues quizá a lo mejor la oportunidad de volverlo a ver pues es nula, no lo vamos a volver a ver. La esperanza sería que sus padres pudieran apoyar de una manera disciplinada también y muy luminosa, entendiendo que pues, la persona que le dijo eso se lo dice en buena onda o se lo dice como con buenas palabras. Los padres escuchan todo eso y se acercan y pueden apoyar incluso el criterio de la otra persona de decir realmente que no se cuelga de los árboles. Es decir, apoyar esta parte de la disciplina para que el niño pueda entender que sí es una disciplina social y que también tiene que ver mucho en casa. Entonces, cuando nosotros disciplinamos en casa, tenemos la oportunidad de ver a nuestros hijos varias veces para corregirlos. Ese es el tiempo de transición y esperar que para la próxima situación que se presente igual o muy parecida, el niño pueda actuar de una manera adecuada, ¿no? ¿Cómo entender esto? A ver, si nosotros, voy a poner este ejemplo con estos primeros cuatro pasos. Si nosotros vemos que llegamos a casa de la familia, ahora que se van a reunir todos, y dentro de nuestro código de valores está el que el saludo es algo súper importante para nosotros, para nuestra familia. Y le enseñamos a nuestros hijos que lo que tienen que hacer es llegar y saludar. Pues hay niños que, por ejemplo, llegan y no saludan, y nada más saludan a uno o saludan a otro. Y entonces los padres intervienen en disciplina en este caso. ¿Qué es lo que hacen? Identificar que lo que está haciendo el niño o la niña pues no es lo correcto. Eso es lo primero. Ya ven cómo se dan cuenta que habrá padres que no les importa que los hijos saluden o no. Esa es la diferencia, darnos cuenta o no. Bueno, pero si tú te das cuenta de eso y es importante para ustedes como pareja, como familia, como padres de familia que el niño salude, bueno, pues si no saludó, se corrige esa situación. Claro está que los padres también tenemos que saludar. Claro está que el hijo debe de caminar a un lado de nosotros para que conforme nosotros vayamos saludando, él también lo vaya haciendo. Es una manera implícita de enseñarle que se debe de saludar. Hay niños muy pequeñitos que, bueno, pues les da mucha flojera, no les gusta, o alguien de la familia les cae mal porque los niños son muy auténticos y dicen, no, pues que no lo quiero saludar porque me cae mal. Sin embargo, pues a lo mejor puede no saludarlo de beso o de mano y enseñarle a que salude de lejos, hola tío o hola tía, y nada más. Pero finalmente se cumple el objetivo de esa familia, que es saludar. Entonces se corrige la conducta que no está bien y se le enseña al niño cómo tiene que ser. Y se le enseña con paciencia. Después viene un tiempo de transición. Vuelves a lo mejor a visitar a tu familia y te vuelves a dar cuenta que no saludó. Hay padres de familia que incluso desarrollan la habilidad de que con una mirada les hacen una mención no tan directa de que, oye, no estás saludando o saluda. Y bueno, pues los niños vuelven otra vez a hacerlo. Yo creo que cuando viene esta última parte en donde el niño repite y repite esta situación muchas veces, se forma justamente este último paso que es el hábito. De tal modo que dentro del hábito, la repetición constante y más si es con una frecuencia más grande, más fuerte, es decir, que este niño asiste socialmente a varios lugares, a la escuela, a la casa del amigo, con la familia que nosotros tenemos en la propia casa, bueno, pues se da la oportunidad que nosotros podamos ver que el niño pueda repetir todo esto del saludo y muchas veces estos niños ya cuando se instala esta práctica por la repetición continua, es cuando ya se le nombra definitivamente, ya tiene el hábito. ¿Y qué significa tener el hábito? Pues el hábito significa que muchas veces dentro de ti respiras ese hábito y cuando no lo haces, puede incluso hacerte sentir mal, puede incomodarte y a lo mejor hasta niños que pueden con su manita tocarse la frente y decir, híjole, es que no saludé, se me olvidó a saludar, porque ya lo tienen instalado, ya se convirtió esta disciplina en la formación de un valor. Podríamos decir que dentro de todo este proceso a disciplinar se están formando valores. El saludo finalmente tiene que ser un valor importante para los niños y para los padres. Desde luego que hay disciplinas que llenan de orgullo a los padres cuando los hijos logran ejercerlas por sí solos y ya no tienes que decirles nada, desde luego que llena de orgullo. Pero también habría que pensar que los niños absorben más fácilmente el tema de los valores y que más adelante, por ejemplo, de saludar, a lo mejor ellos desarrollan otro tipo de disciplinas que consideran que son buenas para ellos mismos. ¿Cómo? Pues al saludar, al establecer una plática, al decir algún halago con algún familiar. O sea, ¿qué bien cae un niño cuando, aparte del saludo, desarrolla estas otro tipo de habilidades? Imagínate un niño que llegue, un niño de 5 o 6 años, llegue y salude a la tía y aparte le diga, oye, qué bonitos aretes tienes, tía. O qué bonitos aretes tiene usted, porque también ese es otro tema. Hablarle de tú a los mayores o de usted, depende del código de valores de las familias. Y qué tan importante lo consideran. Entonces, pues decirle a la tía, tía, qué bonitos aretes tienes. Oye, y tus zapatos están muy bonitos, ¿no? Imagínate cómo cae un niño cuando practica este tipo de cosas, ¿no? O una niña, desde luego, una niña que tenga la oportunidad de decir, oye, qué rico huele, se me hace que quedó muy rica, te quedó muy, muy rica la comida, abuela, porque huele muy rico. O sea, estos son ya asuntos de desarrollo humano que cuando se les enseña a los hijos desde muy pequeños, pueden ejercerlos en un futuro de una manera más libre, que sin duda les va a traer muchos beneficios para su vida social. Bien, pues vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 4 y 46 minutos. El Popocatépetl es un volcán activo, por lo tanto, es importante seguir las recomendaciones del SENAPRED. Continuar con el radio de seguridad de 12 kilómetros, por lo que la permanencia en esa área no está permitida. Mantener el tránsito controlado entre Santiago Xalisintla y San Pedro Nexapa vía Paso de Cortés. A las autoridades de protección civil, mantener sus procedimientos preventivos de acuerdo con sus planes operativos. Y a la población, por supuesto, estar atenta a la información oficial que se difunda. No hagas caso de los rumores. Hay que estar atentos a la información oficial que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Gracias, ya estamos de regreso ya en nuestro último bloque. Y bueno, pues algunas preguntas, voy a leer algunas preguntas que nos han hecho en nuestra red social. Pero primero voy a terminar con esta idea. La idea es que tenemos estos 5 pasos para poder disciplinar, y es identificar lo no adecuado, decir cómo se tiene que hacer, en esta parte en donde tenemos que ser muy conscientes y tolerantes para poder poner la disciplina, pero sobre todo en este tercer paso también se forman los valores. Después viene un tiempo de transición, a lo mejor el niño, con el ejemplo anterior que ponía del saludo, se le olvida saludar. Bueno, pues tenemos que entrar en nuestro ser más paciente y explicarles. Hay quienes, bueno, dicen, es que este niño en particular, a los otros los he disciplinado de cierta manera y que me han entendido, pero él no, entonces sí tengo que aplicar un poco más de fuerza, sí, pero la fuerza no tiene que ver con los golpes ni con un castigo exhaustivo. Sería bueno que cuando tú ya pones la regla de que tú tienes que llegar a saludar como sea, ahí decía un niño, es que son muchos, bueno, pues salúdalos con la manita, pero el punto es saludar, porque es un valor. Entonces, hay niños que les cuesta un poco de trabajo hacer todo esto, pero les puedes explicar cuáles son las estrategias o cómo podrían hacerle. O lo que es mucho mejor, pregúntale, bueno, no quieres saludar a todos, ¿cómo le harías tú? Y es poner a pensar a los hijos para que poco a poco en la vida se vayan acostumbrando, una, a buscar soluciones para la convivencia social, y otra, pues la reflexión, porque implica ponerse en este proceso de reflexión, implica ponerse en el lugar del otro, qué siente, qué dice, qué quiere, yo qué quiero, qué me están diciendo que debo de hacer. Y todo este tipo como de análisis en el interior se va hacia un asunto en donde, bueno, la disciplina se convierte en un asunto, en una herramienta poderosa para poder estar bien con los demás. Entonces, bueno, pues ya quedan estos 5 pasos claros. Siempre va a haber un tiempo en el cual el niño no lo haga la primera, pero bueno, pues al final se puede formar el hábito. Y bien, pues nos dice, es que nos comenta una mamá, dice, en mi casa, dice, somos muy diferentes en cuanto a la disciplina. Desafortunadamente, pues yo tengo que trabajar, mi esposo también, y la verdad es que nos cuesta mucho trabajo ponernos de acuerdo. Él está menos tiempo en casa, yo descanso 2 días, él a veces llega a descansar 1 día o 1/2 día, y lo que hacemos es ocuparlos como para salir, y pues está con nosotros, pero es más el tiempo que maneja, y que cuando nos bajamos a comer a algún lugar o ir al parque, pues es muy poquito. Entonces, él es como más condescendiente con sus hijos a la hora de estar con ellos. Tiene un niño y una niña, y a veces le baja mucho la disciplina y lo agarran de barco, así es que escribe, y lo agarran de barco y no entiende él que no es lo correcto. Cuando yo digo que eso no se hace, él no me apoya y no está en esta misma idea, escribe ella. Pues sí, en realidad sí, esa es una de las primeras cosas, ¿no? A ver, estaba yo leyendo apenas un tratado sobre el asunto de las parejas y los lenguajes que se tienen que manejar frente a ellos cuando pues, nos consultan en algo, cuáles son los errores y las cosas que no debemos de decir. Pero entre ellas me llama mucho la atención que el autor de este artículo dice que lo más correcto es decir, no que, por ejemplo, términos como es que la dejaron, o lo dejaron, términos como rompieron, él se fue, ella se fue. No, él utiliza un término que dice, sucede que ya no pudieron ponerse de acuerdo. Y hace una explicación que me parece muy humana, en un sentido en el cual es eso, ¿no? Justamente el matrimonio es un acuerdo. Entonces, el acordar con el otro hacia dónde vamos, qué hacemos, el acordar qué compramos, qué no compramos, de qué color es la casa, el acordar si te permito llegar tarde o no, o sea, todo se convierte en un acuerdo, directo o indirecto, dicho o implícito, de cualquier forma se convierte en un acuerdo. Muy bien, entonces en el tema de la educación de los hijos, los padres de familia, ambos siguen teniendo este asunto de ponerse de acuerdo. En el tema de la disciplina tiene que ser sumamente importante, porque cuando un hijo falla en el futuro, suelen culparse demasiado los padres. Es que yo te dije que hicieras esto y tú no me hiciste caso, tú lo solapabas, lo protegías, lo sobreprotegías, cosas como esta. Entonces, ¿cómo ponerse de acuerdo entre dos papás que tienen ideas tan diferentes, ¿no? Dice otra mamá, es que yo creo que la educación de mi esposo, yo conozco a su familia bien, y todos tienen un estatus profesional en el cual, bueno, la educación tiene otro nivel y debo de reconocerlo. Yo he tratado como de aprender y alcanzar ese estatus social de convivencia y de triunfo y éxito de los hijos a partir de él, pero debo reconocer que en mi familia somos un desastre, que no hemos podido lograr algo, cumplir con objetivos y metas como más quisiéramos, y nuestros padres pues, nos dejaron hacer lo que queríamos. Entonces, ajustarnos los dos ha costado mucho trabajo, pero sí ha habido esta parte de que yo cedo ante lo que no conozco y ante lo que está bien. Lo más importante que recalco aquí en la disciplina es que podemos ponernos de acuerdo para que nuestro hijo pueda tener dos ideas claras, ¿no? Hemos llegado al acuerdo de que los hijos, pues al convivir, nuestro hijo al convivir con otros hijos que son sus primos y que no tienen el mismo tipo de disciplina, pues hemos podido advertirle que pues ellos son así, que a lo mejor son, no sé, al jugar son más bruscos, hacen trampa y todo eso. No queremos formar un niño tan recto porque pues se va a enfrentar a una sociedad en la cual desafortunadamente pues